prosperidad. Ella en casa soñando, pero sin poder viajar. Y aunque ya mucho te quiere, te fuiste para olvidar. Ahora que ella está sola, una vida en su vientre va. Necesito.